Que a mí me ama, hay una mujer que a mí me espera, sabe que lo nuestro terminó, es mejor no digamos adiós. Tanta desesperación que hay en ti, al saber que lejos estás de mí. Llorando, pensando en el hijo de los dos, tiene la tristeza de los años que luchamos por un gran amor.